Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El día de hoy el programa va a estar interesante. Tenemos sendos tributos, sendos reconocimientos a leyendas. Uno de ellos es nuestro compañero Lazote, que nos va a hablar un poco sobre la leyenda de Huracán Ramírez, que, como saben, Bruno es un investigador de toda lo que es la filmografía de luchadores de la época clásica. Y también tenemos un homenaje o un reconocimiento por parte de nuestro compañero, el analista de la red, para el luchador Osiris Sosa. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle paso al azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de todos los fines de semana, el del azote venezolano. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa del azote venezolano, hoy con un tema que espero sea del agrado de todos ustedes: un personaje de cine. En 1951 el productor de cine Joselito Rodríguez hizo una película llamada Huracán Ramírez. El luchador español Eduardo Bonada le dio vida al personaje, pero no quiso quedarse ni con la máscara ni con el nombre, a pesar de que la película gustó mucho. El personaje cinematográfico Huracán Ramírez fue bien aceptado por el público y varios luchadores intentaron quedarse con el nombre, pero Chico García se les adelantó y, con ayuda del secretario de la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal, Rafael Barradas, consiguió la licencia profesional con el nombre de Huracán Ramírez. Daniel copió la vestimenta del luchador de cine, mallas azules con calzón, rodilleras y botas negras. La única modificación fue el cambio de color a las grecas de la máscara. Las originales eran rojas, pero se perdía con el azul de la tapa, así que las mandó a hacer blancas para que resaltaran. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Thank you. heroicas fueron sus proezas, y el mundo entero con pasión lo llamó Huracán, rey del cuadrilátero, inmortal, mito y héroe nacional. Huracán, rey del cuadrilátero, inmortal, mito y héroe nacional. Inmortal, mito y héroe nacional. El buitre blanco abrió las llaves de su invención, con las que vino y venció hilos de ser más caro, hombre que se convirtió en el sabio luchador. Cuadrilátero, inmortal, mito y héroe nacional. Huracán, rey del cuadrilátero, inmortal, mito y héroe nacional. Huracán, inmortal, huracán, inmortal. Y escuchamos el tema Huracán, a propósito del personaje que estamos tratando. Continuamos con el programa. El personaje ficticio de la pantalla grande cobraba al fin vida y llegaba a los cuadriláteros en 1952. Los aficionados lo aceptaron de inmediato. Su estilo alegre, movido y vistoso fue bien recibido y rápidamente comenzó a hablar del Huracán Ramírez. El productor de cine, quien solo había pensado hacer una película, hizo 5 cintas más que sirvieron para encumbrar al pancracista. Daniel García, el luchador, y David Silva, el actor, protagonizaron el regreso de Huracán Ramírez, de Sangre Chicana, Huracán Ramírez y la Mojita Negra, El Hijo de Huracán Ramírez, La Venganza de Huracán Ramírez. Sus hazañas por los entarimados durante 36 años, durante los cuales sufrió varias lesiones en los brazos, el codo izquierdo, no lo puede estirar completamente. Le fracturaron las costillas, los tobillos, se lesionó el coxis. Lo peor es el daño sufrido a la columna vertebral. Bien, eso es un poco más sobre este gran personaje que es Huracán Ramírez. Ha habido varios continuadores de esta leyenda, pero para nosotros el original siempre será Daniel García, Huracán Ramírez. Y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, El Halcón, la revista, el luchador y su creador. De verdad, se las recomiendo, se recomiendo este libro. En lo que ya esté listo, se los compartiré a usted, todos ustedes completamente gratis. Vale la pena, de verdad, mucha información. Y como saben, tenemos esa campaña de publicar libros completamente gratis para que llegue a todo el mundo. Esto es cuestión de compartir para que la lucha libre cada día sea más grande y más conocida en todo el mundo. También les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana con grandes sorpresas. estamos planeando hacer muchas cosas nuevas. Y poco a poco, pues, se los iremos informando. Les damos las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, El Azote. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el 11 de enero en la Arena México. Cancerbero, Disturbio y Raziel derrotan a Robin, a Star Jr. y al Superastro Jr. Drone, Esfinge y Guerrero Maya Jr. derrotan a Kawato, a Sagrado y a Tiger. Pólvora, en lucha relámpago, derrota por descalificación al Felino. Máscara Año 2000, el Rey Bucanero y Shocker derrotan a Blue Panther, al Rey Cometa y a Tritón. Hefesto, Luciferno y Mephisto derrotan a Cráneo, a Stuka Jr. y a Volcano. Y por último, Euforia, Niebla, Rojo y Valiente derrotan a la Bestia del Ring, a Rush y a Villano Cuarto en lucha de relevos increíbles. Curiosamente, si les gusta llevar la cuenta, vemos que los rudos se llevaron 1, 2 y 3 de las 6 luchas. Los técnicos se llevarían 3, pero técnicamente, bueno, la de pólvora fue descalificación, pero victoria es victoria. Otros resultados. Estos son del Consejo Mundial de Lucha Libre con la New Japan en Japón, por supuesto. Esta es la Fantástica Manía, el segundo día, con 1,000 personas en asistencia. Audaz, Kushida y Ryusuke Taguchi derrotan a Gedo, a Taji Ishimori, y a Templario. Flyer y Titán derrotan a Forastero y a Taichi. Okumura, Sansón y Yoshinobu Kanemaru derrotan a Atlantis, a Atlantis Jr. y a Tiger Mask. Imagínate, Sansón se lleva la victoria con una llave de tortura. El Bárbaro Cavernario, Cuatrero y el Último Guerrero derrota al Ángel de Oro, a Místico y a Soberano Jr. Dragon Lee, Justin Thunder Liger, la Leyenda Nipona y Volador Jr. derrotan a Carístico, a Gran Guerrero y a Namayage en lucha de relevos increíbles. Y por último, Bushi, Shingo, Takagi y Terrible y Tetsuya Naito derrotan a Fujin, Raijin, Satoshi Kojima y Toa Henare. Así que... Y aquí, por cierto, se dio unas situaciones con la familia Atlantis que fueron desenmascarados por parte de sus rivales luego de la lucha. Así que, bueno... prueba de fuego para Atlantis Jr. sobre todo, que es el que está recibiendo los castigos más fuertes y el que obviamente terminan poniendo de espaldas contra la lona. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red con su homenaje, como ya dije, con su reconocimiento a Osiris Sosa. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes e internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista, saludando cordialmente a mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el Azote venezolano, Alejandro Dauer, comentarista de la WWE. Me es sumamente grato compartir con ustedes este pequeño segmento dedicado a la lucha libre. Hoy quiero dedicar mi segmento a un excelente amigo, a Víctor Osiris Sosa. Me dio una gran satisfacción cuando en el transcurso de esta semana vi a Osiris promocionar su canal de YouTube en internet, Osiris y sus amigos, sitio oficial. estuve pendiente del primer entrevistado de Osiris y lo hizo de una manera muy bien. Tuve la oportunidad de verlo el día de hoy, una entrevista con un destacado luchador. Fue una entrevista muy amena y felicito sinceramente a Osiris Sosa en su nueva faceta de entrevistador, de comunicador. Sé que está metido también ahora en las narraciones deportivas, porque es un hombre de mucho talento. Lo conocí hace muchos años cuando vino aquí en Venezuela y hicimos una excelente amistad. En aquella oportunidad se presentó aquí en Venezuela luchando con el nombre del Expreso Dominicano. En verdad, su presencia física era imponente, sus conocimientos luchísticos eran movimientos que causaban verdadera expectación entre los aficionados. Tuvo varios años aquí en Venezuela, formó parte de la CUPEC que comandaba Chiclayano Junior, el recordado Roberto Seclén. Tuvo mucha participación con el gran Caruso, también compartió muchísimo con él y tuvo grandes enfrentamientos con la más destacada figura de la lucha libre aquí en Venezuela. Hizo una gira con la desaparecida empresa Tory Blue, que hizo una gira en todo el interior del país cosechando muchísimos éxitos. Posteriormente, después de estar en Venezuela, viajó a México, en donde siguió cosechando bastante éxito, y en toda Latinoamérica. Osiris Sosa es un luchador reconocido, es un luchador de muchos conocimientos que ha venido impartiendo en los últimos años en la República Dominicana con una escuela que ha fundado y ha creado una gran cantidad de talento. Osiris Sosa es una de las figuras consagradas de la lucha libre dominicana. El año pasado tuvo la oportunidad de viajar a Santo Domingo, República Dominicana, y le quedé muy agradecido por sus atenciones. Fue una persona que se comportó muy bien conmigo, tuvo la delicadeza de llevarme a su casa, a su familia. Conocí a su señora madre, conocí a su señora hermana, con las cuales compartí. Visité también la escuela de lucha libre que tiene Osiris Sosa allí en Santo Domingo, y hicimos muchos planes que están todavía en proyectarse. Quizás el destino pueda darme la oportunidad de volver a la República Dominicana. Es algo que no he descartado completamente, y formar equipo en transmisiones deportivas de lucha libre con Osiris Sosa y otros amigos dominicanos. Son proyectos que planificamos en mi estadía allá en la República Dominicana, porque él está llevando la lucha libre, aunque en diferido, en un canal de televisión en Santiago de los Caballeros, pero está abierta la posibilidad de que sean transmisiones semana a semana en el momento justo y en el momento preciso que se esté llevando a cabo el programa de lucha libre. Pues están haciendo actualmente indiferido, pero Osiris Sosa es un hombre de mucho talento y proyectamos también un programa radial que, por supuesto, todavía está en proyecto. Y ahora me sorprende Osiris con este canal de YouTube, en donde lo hace extraordinariamente. Yo también he tenido la idea de hacer un canal de YouTube, pero confieso que no tengo el tiempo para hacer lo que se requiere, ¿verdad?, para mantener un canal de YouTube con entrevistas, con entrevistas semanales, con figuras referentes a la lucha libre. Pero ese es uno de mis proyectos, hacerlo también aquí en Venezuela. Y por qué no, si viajo a la República Dominicana, quizás pueda compartir con mi amigo Osiris Sosa. En un canal de YouTube lo tengo proyectado, tengo personas que van a estar conmigo aquí en Venezuela, ¿verdad? Haciendo estas transmisiones a través de videos, como es mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, como lo es el Incógnito y como lo es también el comisario Huracán, que también hemos estado hablando sobre este proyecto de hacer el canal de YouTube y llevar semanalmente o quincenalmente entrevistas con los destacados luchadores venezolanos que aún se mantienen vigentes, y por supuesto con la nueva generación de la lucha libre que este año 2019 debe seguir proyectando y debe seguir labrando ese camino que ha venido haciendo desde el 2018 para levantar la lucha libre en Venezuela. Así que mi admiración, mi respeto, mis saludos, mis felicitaciones para Osiris, que lo está haciendo bien. Lo único que le recomendé a Osiris que lo hiciera un poquito más largo, porque el video solamente dura 5 minutos y en verdad nos deja con el interés de conocer más acerca de los luchadores. Yo pienso que un video debe ser de 10 minutos, porque ya después que pasa media hora las cosas se ponen un poco tediosas. Yo siempre he sido amigo de hacer programas cortos, por eso es que mis programas, incluyendo también este de los cronistas de la lucha libre, son programas de 30 minutos, porque cuando uno se mete en un programa de una hora y media, tiene que tener muchísimo material y tiene que diversificar mucho, porque si no, aburre a los oyentes que están en ese momento recibiendo la información. Bien, entonces mis felicitaciones para Osiris Sosa. También en una oportunidad, yo estuve haciendo video con mi amigo Nuevo Bernasconi. Hacíamos el programa de los productos de lucha libre, lo hacíamos a través del programa Skate, y estuvimos a punto de llevarlo también a los videos, pero lamentablemente la situación en Venezuela se complicó con la ineficiencia de la KUTV en las transmisiones de, a través del Skype, y tuvimos que conformarnos con hacer el programa en audio como lo estamos haciendo normalmente. Saludos para todos mis amigos de aquí de Venezuela, y las informaciones que tengo es esa, y espero que mi compañero Bruno Bernasconi, que ha estado pasando una semana bastante obstáculo con la internet, ya esté un poco más emocionado y que haya solucionado y haya pasado ese estrés para seguir en esta lucha como estamos haciendo en los proyectos de la lucha libre. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi pequeña participación en el programa de los cronistas de la lucha libre, dedicado hoy a mi buen amigo Víctor Osiris Sosa. Hasta pronto. Bien, gracias analista por tu segmento. Vamos con los resultados de la WWE y algunas noticias. Por ejemplo, tenemos una nueva federación de lucha libre en Estados Unidos. Se llama Todos Elite, AEW, All Elite Wrestling o algo así. Y miren, pinta interesante. Está financiada por una familia, la familia Khan, K-H-A-N, que son dueños de un equipo de fútbol norteamericano, de fútbol americano, es los Jaguares, no me acuerdo dónde, la verdad. Están poniendo el dinero y la directiva la conforman por ahora Cody Rhodes, su esposa Brandy, los Young Bucks, Matt Jackson y su hermano, y ya anunciaron los primeros luchadores. Va a estar Chris Jericho, va a estar Neville, ambas figuras o ex figuras de WWE, van a haber algunos luchadores japoneses o que han tenido experiencia en Japón, mejor dicho. Entonces se está armando interesante. Ya su próxima meta es conseguir un contrato televisivo, que eso es fundamental para una federación de lucha libre que quiera competir de tú a tú con la WWE, o quizás no tanto competir de tú a tú, pero sí ser una opción. A lo mejor le logran quitar la cadena de televisión a esta gente que transmitía TNA, que TNA sigue dando tumbos por ahí, pero como ven, movida las cosas para los que creen que en Estados Unidos solo hay una federación de lucha libre. Hay múltiples. Lo que pasa es que uno solo conoce la WWE porque es la más grande, la más masiva, la que tiene más músculo económico y la que tiene acuerdos televisivos con Fox, con USA Network, con un poco gente que son cadenas grandes e internacionales. Y gracias a ellas que las podemos ver aquí en Venezuela. Porque si no, tendríamos que cazarlas por YouTube. Bien, pasando a la WWE y sus resultados, tenemos lo siguiente. El día lunes. Bueno, el capítulo del día lunes de la WWE, el programa, tuvo un poco sentimental dentro de todo por el fallecimiento del subcomentarista. Bueno, no era comentarista, era un reportero, mejor dicho, Min Jin Okerlund, una leyenda de la vieja escuela. Él era uno de los fijos que siempre entrevistaba a los luchadores, tanto rudos como técnicos, cuando salían de los combates y antes de sus luchas. Y era parte de la época clásica, si se quiere, de la empresa, cuando estaba Hulk Hogan, cuando estaba André el Gigante. Yo lo llegué a ver cuando comencé a ver las luchas, porque él estuvo en WWE como hasta el 90 y algo, 93, 94, por ahí. Y era bastante bueno, y siempre los luchadores le hacían algo. Siempre el hombre salía golpeado, o empujado, o mínimo asustado. En cuanto a los resultados, tenemos que John Cena anuncia su participación en el Royal Rumble, que por cierto es este 27 de enero. La batalla real, tanto masculina como femenina, es un programa especial donde, por supuesto, los ganadores de dichas batallas reales pueden elegir el campeonato al que se quieran enfrentar en WrestleMania. John Cena, Seth Rollins y Finn Balor derrotan a Dean Ambrose, Drew McIntyre a Bobby Lashley, Hulk Hogan le rinde tributo a Min Jin Okerlund. Hulk Hogan hizo una rara aparición pública con la empresa luego de todos sus problemas por aquellos audios racistas que salieron a la luz hace un par de años. Campeones de pareja Bobby Roode y Chad Gable derrotan al Revival. Baron Corbin derrota a Elias. Braun Strowman se enfrenta a Brock Lesnar verbalmente hablando. Apollo Crews y Ember Moon derrotan a Jinder Mahal y a Alicia Fox en lucha mixta. Ronda Rousey es entrevistada por Alexa Bliss, que de momento, mientras se recupera de algunas lesiones, va a estar con un segmento especial de entrevistas. Sasha Banks derrota a Nia Jax para ser la retadora de Ronda Rousey en Royal Rumble. Y por último, Dean Ambrose derrota a Seth Rollins en una lucha donde el conteo podía ser en cualquier sitio. El día martes tuvimos lo siguiente. R-Truth ataca a Daniel Bryan. Daniel Bryan estaba, digamos, fuera del ring, insultando al público, etcétera, y R-Truth aprovechó de emboscarlo para tener algún tipo de ventaja, puesto que tenían un combate pautado, pero el campeón demostró su valía y que está loco, y derrotó a R-Truth para retener el título. Andrade Cien Almas y Samoa Joe derrota a Rey Mysterio y a Mustafa Ali. Y de verdad que, como lo dije la semana pasada, Andrade está en una nube. Ese hombre se ha enfrentado o ha hecho pareja con lo mejor que tiene la WWE en este momento. Hace equipo con Samoa Joe, que es un luchador súper veterano y legendario. A ver, se ha enfrentado a Rey Mysterio, se ha enfrentado a J. Styles, se ha enfrentado a Daniel Bryan. Y francamente, el muchacho va para arriba. Como que son ciertos los rumores que quieren convertirlo en el sucesor de Rey Mysterio. Por fin, la WWE tendría un luchador mexicano o para el mercado latino, mejor dicho, de renombre, ya que con Alberto del Río no funcionaron tan bien las cosas, aunque tuvo varios títulos en la empresa, igual que Sin Cara, que fue problemático con el primer Sin Cara, con el actual carístico del Consejo Mundial. Y luego el el sustituto sí ha hecho un buen trabajo, pero ya ese personaje está, como decimos coloquialmente, empavado, embrujado. Tiene mala suerte encima. Shinsuke Nakamura ataca a Rusev otra vez. La semana pasada hizo lo mismo. Todavía no supera el hecho de que fue derrotado y le quitaron su título. El nivel derrota a los hermanos Uso y Becky Lynch derrota a Charlotte y a Carmella para enfrentarse a Asuka en el Royal Rumble. Entonces ya tenemos luchas femeninas definidas para el Royal Rumble, que serían Ronda Rousey contra Sasha Banks y Becky Lynch contra Asuka. Y recordemos que en ese mismo evento del Royal Rumble, los ganadores o ganadoras de la batalla campal femenina y masculina pueden escoger al campeón. Entonces, si por ejemplo Becky Lynch recupera su título en el Royal Rumble y por ejemplo Charlotte gana el Royal Rumble, Charlotte se enfrentaría a Becky Lynch en WrestleMania. Así las cosas. Bueno, esto sería todo por esta semana. Todavía nos estamos reintegrando, todavía estamos poniendo las cosas en orden aquí en la lucha libre. Esperamos ya a partir de la semana que viene se empiecen a activar los distintos proyectos de lucha y por supuesto tengamos más noticias interesantes respecto a la lucha libre norteamericana. Así que bueno, no me queda más que despedirme. Les deseo una excelente semana. Nos escuchamos el próximo domingo.